Aranjuez, un lugar de ensueños y de amor, donde un rumor de fuentes de cristal en el jardín parece hablar en voz baja las rosas. Son recuerdos de romance que una vez juntos empezamos tú y yo, y sin razón olvidamos. Quizá ese amor escondido esté en un atardecer, en la brisa o en la flor. Recuerdos de romance que una vez juntos empezamos tú y yo, y sin razón olvidamos.